La mujer perfecta. La mujer perfecta es un tipo de ser humano superior al varón perfecto, aunque también más escaso. La historia natural de los animales ofrece un medio de hacer verosímil esta proposición. Buenas noches, amigas y amigos del sótano. Ya sabéis, este programa de música, poesía y conciencia que los niños del planeta, todos los jueves por la noche, de 10 a 11 de la noche, hacemos desde el puto mar menor para todo el universo. Ya sabéis, un rinconcito en nuestra alma en el cual nos gusta bajar de puntillas los jueves, casi sin hacer ruido, para destapar la caja de Pandora que tenemos dentro del pecho, para hablar de nuestras cosas, para corretear jugueteando para arriba y para abajo. Ya sabéis, los niños del planeta, esta familia que cada vez crece más y más, y que esta temporada, después de estas vacaciones, este periodo de reflexión que nos hemos tomado, algunos dirían de desintoxicación, pero ya sabéis que desintoxicación y niños del planeta son palabras contradictorias. Y eso es lo que queremos representar en la siguiente canción. Porque lo que teníamos era adicción al micrófono y digamos que nos estamos quitando de la desintoxicación al micro, válgase el juego de palabras. Me estoy quitando, solamente me meto de vez en cuando. Esto era el Me Estoy Quitando, en directo más flamenco que nunca, de Tabletón. Ya sabéis, Me Estoy Quitando, esa canción que hiciera famoso Extremoduro en su disco Agila, pero que la autoría es de Tabletón, los malagueños Tabletón, un grupo al cual tenemos veneración aquí en el sótano, como bien sabéis, y que bueno, que ya nos curraremos un programa especial para ellos cuando bajemos a Málaga a entrevistarlos. Vamos ahora con algo. Con algo. pensaba hacerme muy feliz. ¿Sabes qué quiero? Soy gato viejo, lo sabe todo sobre mí. No quiere líos, todo está muy claro. Mi trapicheo es siempre así. Piensa en huir cuando te limpio. Piensa en huir con todo el dinero. Piensa en huir al fin del mundo. Llévame contigo, llévame contigo. Ay, Dios mío, cómo quiero mi camello. Ay, ay, Dios mío, cómo quiero mi camello. Me hago mi ley, me hago mi trampa. Sos así, me hace feliz eternamente. Tabletón se está quitando, Albert Pla expresa su amor por su camello. Bueno, en este caso no es Albert Pla el que canta, sí es Albert Pla, pero la canción, la letra es de Pepe Sales, un poeta catalán fallecido no hace mucho, que Albert Pla retoma, se mete en su piel, en su, digamos, penúltimo trabajo que ha sacado al mercado. Digo penúltimo, aunque en verdad sería el último disco en sí, porque este año 2006 ha sacado Vida y Milagros, de Albert Pla, que es un recopilatorio, y más que un recopilatorio, es una revisión, es volver a cantar los temas suyos, los que él ha elegido de toda su discografía, en catalán un tema, en castellano 14, y bueno, este que hemos escuchado, Mi Camello, perteneciente a Un Regalito de España, ya sabéis, ese disco en castellano, dentro del Albert Pla, el Pepe Sales, Canción de Amor y Droga, pues lo reeditaba, lo volví a tocar para este Vida y Milagros de Albert Pla, año 2006. Ahora vamos a escuchar otro tema de Albert Pla, un tema al cual yo le tengo verdadero aprecio. Es Sufre como yo, y el tema viene a decir que quiere que alguien sufra como él sufre. Yo, más que un deseo de odio hacia otra persona, es una descripción del propio sufrimiento, hecho de una manera exquisita y con unas metáforas preciosas. Y bueno, ¿quién no, cuando más y cuando menos, se ha sentido así alguna vez? Que tú sufras lo que yo sufro. Y aprenderé a rezar. Yo quiero que te sientas tan inútil como un vaso sin whisky entre las manos. Que sientas en tu pecho el corazón como si fuera el de otro y te doliera. Yo te deseo la muerte donde tú estés y aprenderé a rezar para lograrlo. Que tú sufras lo que yo sufro y aprenderé a rezar para lograrlo. Yo quiero que te aferres a cada hora como un preso a las rejas de su ventana. Sean las piedras del camino, el único paisaje de tus ojos. Yo te deseo la muerte donde tú estés y aprenderé a rezar. El colgadísimo de Arpla siempre tiene un hueco aquí en el sótano. Bueno, eso quería decir, os recuerdo que estáis en el sótano. Este programa de aquí de Radio Popular de San Javier, en el 90.3 de la FM, en el cual todos los jueves procuramos venir a jugar a esto, a hacer radio los niños del planeta. A veces en cuerpo y a veces solamente en alma y en ceros y unos. Pero bueno, no hemos propuesto que este año ser más constantes, más traviesos y más juguetones. La forma de contacto para hacer peticiones de canciones, mandarnos textos que creéis que leamos aquí en el programa, para hacer comentarios, sugerencias, insultos y amenazas. La forma más sencilla, el correo electrónico, el sótano mpc@gmail.com. El correo postal tradicional, el sótano MPC, apartado de correos 133 3730 San Javier, Murcia. Vía teléfono, el 968 57 3600, si no lo han cambiado. En el horario de directo de programa, o sea, los jueves de 10 a 11 de la noche. Y nuestra forma favorita, buscarnos en los bares. Bueno, y creo que no hay cosa más paranoica y colgada en España. Javier Corcovado junto a Manta Ray. Con un diminuto cielo en el bolsillo, me he escapado de tu ciudad. Tiraste mis ilusiones al joyero de tu traición, sin un adiós. Ahora mi sangre se ha cristalizado y a cada latido de mi corazón se van rasgando más y más mis arterias en heridas, que son tu iris, tus labios, tu culito, tu alma. Puta, puta de mi corazón. Puta, puta de mi corazón. Puta, te quiero, aunque te acabes de reventar la cabeza con la mano que te regalé un 14 de febrero. Qué celos de esa pistola, cómo te amo en el momento de darte muerte. Puta, puta de mi corazón. Puta, puta. Esto es Diminuto Cielo, Javier Corcovado haciendo un disco con Manta Ray. Total nada, el poeta, el polifacético, el músico, el escritor Javier Corcovado, oscuro, tenebroso, profundo como él solo, con los asturianos Manta Ray, músicos entre los músicos en el rock progresivo, en el rock adulto, en el la vanguardia de la música ibérica. Este tema se llama Puta y habla un poco de los desamores y de las grandes pasiones de la vida, con una pasión, con una profundidad que ni Bisbalines ni Bustamantes llegarán a soñar ni en sus peores pesadillas. Este mismo disco tiene una canción llamada Jugador, que yo encumbraría a la par del libro de Dostoyevsky, El Jugador, en el cual, no abiertamente, pero imagino que esté inspirado Corcovado aquí en el sótano, equiparado a Dostoyevsky. Me pillo los dedos una y 40 veces. Y junto a Manta Ray, que le dan ese arropo musical de una manera total y profunda. Seguimos esta vez con Manta Ray en solitario, su último disco 2006, Torres de Electricidad. Vamos a escuchar la canción que le da título al disco. Es una canción infantil que nos apasiona y que posiblemente escuchemos los siguientes programas durante 3 años, porque es Un sol de verano del Pla, pero cantada por Manta Ray. Torres de Electricidad, una canción infantil, más actual que nunca. Thank you. las torres de la electricidad. Simplemente deliciosa esta canción, Torres de Electricidad, Manta Ray, año 2006. Si es que la belleza se puede revelar desde una sola frase repetitiva, constante, una musicalidad simple, bonita, que te llegue, que te toque la fibra. Esta canción tiene un significado en el cual seguro que Fermín Muguruza diría que es hiperrealismo, porque bueno, dentro de esta nana, de esta canción infantil, pues yo veo con estos ojos enfermos que tengo una realidad cotidiana. Los niños juegan en las torres de la electricidad, porque al final lo que nos queda, hormigón y cables, nos desnaturalizamos para ser civilizados y robot, en puesto de ser algo natural, algo completo. Pero para eso estamos aquí los niños del planeta, para romper un poco con eso. Sigue siendo el sótano, un rincón para almas inquietas. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. No! Bueno, el gran Evaristo, año 83, el disco No Somos Nada. Esta canción es todo un alegato que queríamos escuchar esta noche. Un poco, aunque suene contradictorio, autodefinición. No somos nada. Quieres identificarnos, tienes un problema. Sonaba en el año 83 y suena en el año 2006. Tan actual, tan fresca como entonces. La Polla, un grupo punk por antonomasia, pero que no se te autodefine como tal. Herederos de la parte más combativa, de los de Clash, pero con la provocación de los Sex Pistols. Eran y siguen siendo, aunque La Polla como tal haya desaparecido, pero siempre queda su legado en nuestro corazoncito, y el Evaristo sigue en pie de guerra, como pudimos ver recientemente en agosto en Torrevieja y en septiembre, fines de septiembre, en Puerto Lumbreras, con las hachas de guerra más en alto que nunca. Años después, discos después, intoxicaciones después, sacó un disco llamado Carne para la Picadora, otra forma de definir a la juventud actual. La canción que escuchamos, Carne para la Picadora. Hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar, todas mis pellas y algún que otro marrón. Solo colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Tírame superviviente y meterse al borde. Cuando puedo de todo lo que hay, eres muy libre si quieres confiar. Solo un amigo te puede traicionar. Tan culpable de mi ruina es la sociedad, que cuanto mejor estoy se acaba el material. Destino del hombre, quien piensa con suficiente profundidad, comprende que siempre caerá en el error, ya obre y juzgue de una forma o de otra. Senti tu essa se musica, un golpe tan, el ritmo no que era mango, viste dimensiona. Serio? Yeah, escalería, ya Mike Glass, burumba tu codulurra. Hey, what I say, this is J.A. We're doing the vibe in the Basque Country. Hey, hey, so this is J.A. So we're vibing in the Basque Country. hasiera izan zen scratch bat, gero etorri zen Big Banga, neherketa herraldoia, zulo beltzetik zubola, euskar planeta espazioan, taleke boizen baloia, bierrien arteko talka, sustraietatik elduka, giru jokeita bian, gulazten bate ham, independentzia, mofaia, eskareria, jamaika klas, bierrien arteko topaketa, eskareria, jamaika klas, oberena etortzea dagoetan, eskareria, jamaika klas, kiston ere baina farroa baita, eskareria, jamaika klas, sakanako panterak marun lehoiak. Bada, gure hau dazkena, udan usta elkarlana. White living, welcome to Haiti, guti jogu ongi etorri. Kontatu hau humehei, geure nortasunare utzi. Elara zindarra, eska musika. Jamaika ikusteko jaioak gara, eskaleria jamaika klas, nazioarteko honetan fondo hauspa, eskaleria jamaika klas, sorteko dekonstruktibismo daba, eskaleria jamaika klas, izartea eraldatzeko lan abeza. Swing, don't be like a puppet from my swing, cause I will tell you why be the cool. And it's a J.A. style, the Basque Country way, young. Tres meses que el cabrón de Fermín Muguruza se tiró en Jamaica grabando este disco. Es lleno de colaboraciones, lleno de temas compartidos. Incluso se atreve a hacer una versión de un tema de Cortatu, de su primera época, bueno, y tanto que era primera época porque cantaba en castellano. Hemos escuchado Euskal Herria Jamaica Clash. Total nada. Se mezclan el sonido reggae con sonidos más modernos. Ya sabemos que Fermín introdujo en España el sonido ska, punk ska, con Cortatu en los años 80, al principio hispanoparlante y después vascoparlante, siempre reivindicativo, siempre en lucha, siempre de parte del obrero, siempre con el puño en alto, intelectualmente violento y humanamente en la calle. Fermín Muguruza, otro de los grandes que queríamos que sonara en este programa, en este, digamos, vuelta al cole de los niños del planeta, aquí en el sótano, en Radio San Javier, todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Dios mediante. Bueno, si estamos poniendo músicas que nos gustan, músicas que, digamos, van dándole un hilo espiritual al sótano, no podíamos dejar para fuera de este programa uno de los discos en castellano que para los niños del planeta es uno de los top 10. Uno de los 10 discos en castellano universales, atemporales, obligatorios, sí, niñas y niños, obligatorios. El disco es Omega y es un disco homenaje o que cantan canciones de Leonard Cohen y de Lorca. Sí, como habéis adivinado, son Lagartija Nick, Los Granadinos, Lagartija Nick, con Enrique Morente. Ahí es nada. Cantando canciones de Lorca y de Leonard Cohen. Esta es una canción de Leonard Cohen esta vez, llamada Manhattan, que quiero poner al uso de una noticia que he escuchado esta madrugada en las noticias internacionales, que venía a decir algo así, que Bush decía que iba a prohibir la entrada al espacio, como si fuera suyo, el hijo puta que no tiene suficiente con el genocidio en Oriente Medio para robarles el petróleo a costa de vidas de inocentes, como además se hace policía del espacio, del universo, y si nos descuidamos de nuestra propia casa. Quiero dedicarle con todo el cariño del mundo a Bush y a ese abanderamiento de policía del mundo. No sé, cualquier día de estos la CIA se planta en nuestra casa y nos dice cómo tenemos que cocinar. Nos quitan el aceite de oliva y nos ponen la manteca de cerdo para hacer las hamburguesas. Quiero hacer un llamamiento porque tan culpable es él como asesino, como todos los políticos de Europa, Asia, Sudamérica y Sudáfrica que se lo permiten y no levantan la voz y le dicen no. Dentro de tus fronteras haces lo que te dé la gana, y casi que tampoco, pero en Europa, en África, en Oriente, en Asia, quien manda es otra gente. Pero bueno, no quiero hablar más de la cuenta, dejemos que Enrique Morente hable ahora. Thank you. como perdedor y te preocupa que pueda vencer. Sabes cómo detenerme y no me sabes tú comprender. Cuántas veces te sepa yo volver. Es que es un tema un poco escabroso, el tema de que Estados Unidos haya elegido a ellos mismos como policía del mundo y hagan y deshagan, olvidándose de las decisiones de la ONU, bueno, juzgando sin juicio y bueno, etc, etc. No quiero recordar que se ha demostrado que Saddam Hussein no tenía nada que ver con Al Qaeda, que bueno, que Guantánamo está llena de gente que todavía no ha tenido un juicio ni ha visto a un abogado después de 4 años, que la tortura y el asesinato, la violación de los marines americanos en suelo de Oriente es algo habitual y ya no nos extraña. Y que el asesinato sea moneda de cambio y no haya ningún problema, y en cambio cualquier escena subida de sexo en la televisión se pueda encumbrar como algo válido de a pena de muerte. No sé, es una cosa que nos negamos a entender, a comprender, y ya sabemos que nuestra opinión poco va a cambiar. Pero ahí está, la dejamos caer. Estamos en Europa. Uno, como decía el dibujante de cómics, estamos en el lugar correcto del puro. Cuando hablo de estas cosas, me acuerdo de una viñeta de un periódico que decía: si en las noticias internacionales de su país se ve esto, y salía un grupo de guerrillas matándose entre ellos, y en la sección nacional se ve esto y se veía gente con traje y corbata, enhorabuena, usted ha nacido en el país correcto. Es cojonudo haber podido nacer en un sitio como España, que no solamente tenemos una mentalidad abierta, que comemos bien, vivimos bien, aún nos queremos los unos a los otros, podemos pasear por la playa, incluso, ¿por qué no?, pasear por la calle sin miedo, y no haber nacido en Sudáfrica, en Oriente Medio o en Estados Unidos, en el cual salir a la calle más tarde de las 6 de la tarde es un poco peligroso. España, por supuesto, tiene muchos defectos, lo cual lo hace también bonitos y ¿por qué no?, nos hace crecer e intentar mejorar, evolucionar y cambiar para mejor. Pero bueno, mejor que otros países seguro que estamos. Y joder, aún podemos salir a tomarnos unas cervezas con los colegas y echar unas risas antes de que nos cierren un bar a las 11 de la noche. Bueno, seguimos poniendo canciones bonitas. Esta vez son Chambao con el Volando Boy. Vamos a cambiar el registro para cantar canciones bonitas. Queremos hacer una última reflexión antes de echar la verja aquí en el sótano. Estamos leyendo frases toda la noche de un librito llamado Humano, demasiado humano, de, no sé, un tal Friedrich Nietzsche, no sabemos exactamente quién es, y que, bueno, que tiene verdades muy bonitas. Esta es la verdad como Circe. Y dice así: el error... convirtió a los animales en hombres. ¿Podría la verdad volver a convertir a los hombres en animales? Cuatro columnas de cielo. La aurora de nuevo.